Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. A la casa y no quiero asustarte. Si por descuido ves mi cara, irá y irá y irá. El tiempo me ha encontrado cuando buscaba en tu corazón. Y si cambio por fuera, es que por dentro todo sigue igual. Y es que el tiempo sopla y yo tengo alas. Y es que el tiempo sopla y yo tengo alas. Cambié los muebles de lugar y abierto las ventanas y otros aromas he dejado entrar, pero guardé el rocío de tu piel en un pañuelo que me acompaña y que me hace ver que solo es tiempo lo que pasa. Y es que el tiempo sopla y yo tengo alas. Y es que el tiempo sopla y yo tengo alas. Aplausos del estudio. Bueno, Pandita Mix es el está en la consola de la radio y de todo bien, salió bien, Pandita, ¿te gustó? Mirá que salió al aire, así tranquilo, ¿eh? Al aire, digo, sin enchufar guitarra, sin nada. Bueno, Gastón, una belleza, la verdad. Un gustazo enorme. ¿Qué nos manda aquí Jorge Ibarra? Buena música, buen artista, dice Jorgito Ibarra, que gracias, es el que conduce a la noche. Jorge, te lo podemos, o te aguantamos hasta las 10, decidimos, cortamos y volvemos a las 10 o te hacemos un corrido hasta las 10 de la noche para enganchar con la última del día. Me parece viernes, ¿no? Yo sé, hay cosas que, viste, que la cronología y el rito, la recuperación del rito americano y guaraní de salirse del tiempo y tener como tiempo ritual y disfrutar de unos mates es algo que hay que aprender a tenerlo como filosofía de vida, ¿no? El Cuchi Leguizamón. No me salía eso, ¿no? ¿Eh? El Cuchi. Mucha qué bárbaro, ¿no? Hay siempre recomiendo un disco bárbaro de los últimos de Adrián Yáñez con Roxana Amed. ¿Viste esa negra como canta? Es una bestia. Un disco que se llama Cinemateca Finlandesa. Le pusieron de nombre, se encontraron por ahí y hacen un tributo al Cuchi Leguizamón muy zarpado. Pero hay cosas del Cuchi Leguizamón, hay un material, fíjate lo que te voy a decir, Panda. En Biblioteca Popular Sarmiento, aquí, hay un archivo de discos que emitía la Secretaría de Cultura de la Nación en el gobierno del innombrable Carlos Saúl. Hay un material, audio y videos, que hicieron una recopilación de todos los músicos más importantes del país. Un material bárbaro, está en una cajita de zapato abajo, en un mueblecito de la biblioteca. Y ahí encontré cosas increíbles, como la del Cuchi Leguizamón, un audio del Cuchi, un reportaje donde dice que en estos territorios, aquí donde estamos en Corrientes, los chicos tienen que ser filósofos desde los 4 años. Antes de ir a la escuela, tienen que ser filósofos, ¿no? O sea, apreciar la naturaleza, ver los pájaros, el amanecer. Digamos, están para eso. Estamos en este territorio sagrado del litoral, de esta Mesopotamia, porque esta es una Mesopotamia única. Estamos rodeados por ríos, es una isla, es una Mesopotamia particular, con sus pájaros, su hábitat, sus cosas. Y estamos destinados a hacer eso, a ser niños curiosos y filósofos. Y un poco por ahí, nosotros que teníamos ese tiempo ritual, lo hemos aprovechado al máximo, Gastón. Hoy de grande nos pusimos más boludos, estamos detrás de la guita, detrás de las cosas, estamos más ocupados, pero en un tiempo disfrutamos muchísimo de esto, ¿no? Y no como una, diría Leloutier, añoralgia, ¿no? no con esa añoralgia, sino en realidad traerlo al presente, todo esto que somos como pibes de pueblos, este cancionero, estas cosas, creo que aparecen también en esta intimidad de tu hermosa canción, ¿no? De hecho, sí. Es una hermosa canción. A mí me influencia mucho, sobre todo el Paraná, pero todo lo que es el paisaje litoraleño. Me pasa por ahí que vengo de la ciudad, de allá de Buenos Aires, y vengo, parece, subido en una moto 1000 y tengo que bajar de esa moto. Y bajar de esa moto primero que lleva unos días, pero una vez que termino, claro, de descender. Poder armonizar de nuevo, ¿no? Naturaleza, ser, somos eso. Yo me pongo ahora acá en las barrancas, enfrente al río, y empiezan a caer las cosas. ¿En serio, de todos modos, no sostenga esta idea del genio creador que te baja la idea de una. Hay que trabajar, ¿no? Y ahí empiezan a venir las ideas. Bien, ¿qué tenés compuesto como disco, como proyecto? ¿Cómo venís con esa idea? O todo el trío, porque ahora me decís que también como solista venís trabajando. De hecho, con Chamalú, con mi conjunto, tenemos un disco grabado, pero en este momento lo estamos mezclando. Lo más seguro es que lo lancemos en estos meses que vienen ahora en formato digital, no en formato de disco. Así que van a poder encontrarlo en Spotify, en YouTube y en las demás redes. Y además, mi proyecto solista por el momento no lo grabé, lo sigo esculpiendo. Voy a tratar de no caer en esto que caemos todos los músicos, que es, bueno, nunca termina de ser el formato final, sino que no, en algún momento voy a terminar por decidirme y decir, bueno, hasta acá llegué. Es como decía Borges, se publica para dejar de corregir, ¿viste? O sea, o lo editás para terminar, porque si no seguís corrigiendo, ¿no? O sea, ¿sabes qué me pasó? Lo mismo, no con la música, sino con la tesis de mi carrera, que estaba laburando y en un momento dije, bueno, listo, la tengo que dejar ya, porque si no la... Y antes del último día, la hora antes de venir para acá, le dije, tomá, te dejo las 5 copias. Me dijeron, no, llévatelas y tráelas en febrero. Le dije, no, las traigo en febrero y no las traigo más. Che, Gastón, entre La Plata y la barranca donde viven tus viejos, ¿qué hay en todo ese medio que hay? El Paraná. Bien. Es lo que bien. Fluye y lo que también bien. Dice que corran las ideas. Está buenísimo, está buenísimo esa idea simbólica de esa serpiente enorme, octava maravilla del mundo, roja, torrentosa, imponente, ¿no? ¿Y qué tenés ahí compuesto para ese lugar del río? ¿Tenés alguna melodía? Sí, de hecho muchas quizás no se entiendan de que vienen de ahí, pero tienen al menos ese puntapié. Esa metafísica, ¿no? Exacto. Hay una canción que la hacemos con Chamalú, se llama La Muerte del Sauce. Ah, mira, dale, a ver, La Muerte del Sauce. La Muerte del Sauce. Guardaba entre las hojas semillitas de anís que perfumaban los versos y tonadas que alguna vez fueron canción. Mojaba sus patitas en charquitos de flores y en sus brazos mecía un acordeón. Jugaba por la siesta con nubes de algodón que acariciaba para aliviar las penas. Sosnecía un acordeón. Ya sus brazos se quiebran sobre el río, va rechinando su cuero en el barrial. Los camalotes y así es la muerte del sauce que se llevó el Paraná, y así es la muerte del sauce que se llevó el Paraná. Pocos aplausos, ¿eh? Lágrimas emocionadas. Bueno, qué bárbaro, qué hermosa canción. Es la canción exacta para la obra del poderoso encanto de las aguas, que es el anochecer, ¿no?, del Paraná. Me empecé a ver un poco a Juan L. Ortiz, este escritor, este poeta de Entre Ríos, un poco también para unir este litoral, ¿no? Hoy te hablaba de José Luis Schwab. Hay otros, Ramón Ayala, ¿no? O sea, ¿cómo unimos este territorio con tanta mística? Esta Mesopotamia es más poderosa que el chamamé mismo, que por ahí lo tratamos de encasillar en nuestra provincia, entendiendo toda esta territorialidad marcada por las aguas, por esos camalotes. Me encantó la cadencia. Me acordaba de... Hay un... Jorge Groschmann es un guitarrista de Guitarras del Mundo, ahí muy de Falú, de esa. No. Viene una vez al año, acá muy cerca, en Tatacuá, Corrientes, vive ahí, se juntó con una chica del pueblo de mis abuelos, y lo fui a grabar al borde de una laguna, hay una laguna de palmeras ahí en Tatacuá, y con Jorge grabamos la historia de la guitarra española, y por ahí llegamos a las composiciones del litoral que para guitarra clásica no abundan, porque son composiciones impresionantes, pero me mostró una que se llama El Navegante Quieto, de un compositor entrerriano también. Es decir, veía en esta composición de este sauce tragado por el Paraná, en esa cabellera, veía esa canoa, esa cadencia de ese filósofo pescador, ¿no?, que vuelve con las redes, como dice también este otro, la oración del remanso, hay un algo sagradísimo ahí, ¿no? No, esa canción la tardó 2 años en hacer la letra. Esa oración del remanso, dos oración años. Oración del remanso la tuvo a fuego lento, pero mira lo que salió. Danito, ¿querés venir? Tengo una sillita para vos. Daniel Chatelet. Danito, aceitá tu asiento porque hace ruido, ¿eh? Vení, vas, Dani. Estamos así, mira que nos encontramos. Aprovechemos que nos encontramos cada tanto, porque si no, juntos somos un peligro andante. ¿Sí, de dónde lo sacaste a Gastón? Contame. Los genes son los genes. ¿Eh? Los genes son los genes. Bueno, ¿cuánto hay de Gallardo y cuánto de Chatelet? Hay una mezcla bárbara acá, ¿eh? 90-10. No. Bueno, estamos pasando tranquilo, bien, escuchamos dos canciones. Y nada, contame qué conocés de este territorio que te contaba, de Corrientes, de sus músicos jóvenes. Y mirá, en Corrientes, en realidad, como te decía yo, en un momento se despertó esta veta artística musical. Uh-huh. Cuando empecé a escuchar música, a sacar estas músicas con la guitarra, hoy te lo contaba fuera del aire, había una guitarra en casa, le había pedido justo a papá que me enseñe un par de acordes, mi hermana tomaba clases de guitarra, recuerdo, y empecé a escuchar música nacional, rock internacional, me acuerdo que Caras había sacado una colección de música, un popurrí de música nacional, había, y empecé a sacar, veía consonancias, disonancias, lo que me gustaba, seguía haciéndolo. Así empecé aprendiendo. Y después empecé a escuchar un poquito más de lo que se hacía en ese momento. Siempre fui un fan de, como te decía hoy, del Ale Marazo, que me encanta todo lo que hace. Parece que es como el flaco, lo que toca es oro. Claro. Le mando un abrazo grande a Ale. Sí, vos hablás y yo me acuerdo, qué sé yo, del disco Kamikaze de Spinetta, ¿no? El Barro Tal Vez. Barro Tal Vez lo compuso a los 18 son... años. No, son flaco. Cosas o sea, que... Ahí te das cuenta el grado de... Sí, y digamos, siempre está también todo esa naturaleza, ¿no? Eso ya, llevado los duendes de Spinetta, ya es una cosa increíble. Pero también Roberto Galarza aquí, cuando hace Volver en Guitarra, yo digo que es la canción emblemática que parte un poco la historia del chamamé, porque Hasta antes e inclusive después solo se narró el paisaje lineal, digamos, ¿no? O sea, el campo, los árboles, el gaucho, hasta la épica gauchesca. También se narró la pista picaresca, la noche, desde otros compositores. Pero un día Roberto Galarza dice, no, volver en guitarra, si algún día me muero, que se convierta mi cuerpo en árbol, y tiró a la mierda 100 años de historia del chamamé, ¿no? O sea, dijo, hasta aquí, y a partir de ahora, ¿qué? ¿No? Entonces digo, hay una siembra ahí en Roberto Galarza interesante sobre esta búsqueda de los pibes, de esta búsqueda. Y nosotros en Bellavista siempre digo que tendríamos que narrar sobre un eje cultural de una persona muy abierta en el mundo de la música, que fue don Rubén Miño, ¿no? Rubén Miño fue un acordeonista, se inició como guitarrista, en realidad, y transportó esas cosas de la guitarra mágicamente al acordeón, pero fue un tipo de un vuelo particular. Y sigue siendo Rubén Miño un eje que a los bellavistenses nos deja una particularidad un poco más abierta. Más allá que históricamente, en esta obra, precisamente, allá por 1850 y pico, los barcos que venían de Asunción o venían de Buenos Aires por este Paraná, que era la gran ruta comercial, paraban aquí, era el puerto del encuentro, de la interculturalidad, de mezclar las cosas, y aquí, en este puerto, pasaban cosas, siempre pasaron cosas en Bellavista, ¿no? Siempre pasaron cosas. Fíjate vos que Pedro Ferré llega no a fundarlo, sino a controlar el comercio aduanero, ¿no? No llega a fundar, llega a controlar, porque este puerto movía cosas, ¿no? Y después también, si uno recuerda los clubes sociales, el obrero, hubo bandas de jazz originarias hace muchos años, se inició como junto con el chamamé, bandas de chamamé, pero también de jazz, y hubo instrumentos. Entonces digo, también somos hijos de una particularidad, de este Calacaguas que hace reggae y que en Buenos Aires dice, ustedes están tocando algo que nos suena raro a nosotros, y bueno, llevan esa influencia desde este territorio, ¿no? Así que bueno, es tan amplio el planeta este, ¿no? Vos podés aprender de diferentes maneras de música. Yo me acuerdo que cuando llegué recién a La Plata, lo primero que me dijeron cuando supe que era correntino, ¿qué era? Toca chamamé. Y yo no sabía qué era tocar chamamé. Obvio que vos escuchás por ahí, porque pasás, en todas las cuadras suena. Entonces ahí me di cuenta que por ósmosis uno va absorbiendo también, parecería, ¿no? Entonces, no te digo que toqué al toque, pero ni bien agarré la guitarra y dije, bueno, quiero aprender un poquito porque necesito saber. Además, en la facultad te piden que sepas un poco. Me di cuenta que me fue mucho más fácil que quizás algunos compañeros que venían de un paisaje muy diferente. Por eso muchas veces se hace la comparación en música, sobre todo en la poesía, cuando lo que son las músicas del litoral con lo que son las músicas del NOA por ahí, de Jujuy, del Salta, la chacarera, la zamba, que tienen mucho más puntos de quiebre, ¿no? O quebradas, que tienen que ver con el paisaje. O sea, el paisaje es diferente. Sí, acá el paisaje es más llano, está el río, que allá no hay, o es un río al menos diferente, y eso hace que la poesía y la música suenen diferente. Entonces lo que me pasó fue que llegué allá y, como te decía, me fue mucho más fácil quizás adquirir eso del chamamé, esto del tres cuartos, el toc, ¿no? ¿Te dio curiosidad alguno de los autores correntinos así, o autores o de la zona? De sí, te digo. Yo te decía Ramón Ayala, porque Ramón Ayala a mí me tiene todavía cautivado, ¿no? Ramón Ayala hay cosas que todavía me pueden, yo, ¿no? Yo en realidad de chamamé lo que más escuché fue Mario y los de Imaguaré, de lo que me gustó más, los de Imaguaré, la parte musical, por ahí la poética de Mario me gusta un poco más, un poco más picaresca, o me parece que tiene más vuelo, me gustó mucho el recitado que tenía Cini en los de Imaguaré. Bien. Pero de chamamé, no es que escuché tanto, por ahí, sí voy a todas las noches del festival, me voy, y me encanta, y me pongo bobo cuando empiezo a escuchar música, o sea, todo el mundo está quizás bailando, tomando, yo estoy con los ojos y los oídos en el escenario todo el tiempo. Bueno, ¿qué te gustaría tocar para Daniel, para tu padre? ¿Qué podemos hacer? Le vamos a hacer un regalo acá. Vamos a hacer un tema también mío. A ver. Se borra. borran mi sonrisa, ya no la puedo sostener y tengo miedo de soltarla y en un descuido me mires. Verás que nada hay claro en estos ojos, que un río me atraviesa y aunque río aplausos, ¿eh? Bueno, muy bueno. Jorge Ibarra está camino, me dice que ya acelera el pulso porque quiere llegar Jorgito Ibarra a adelantar programa porque está enganchadísimo. Pensaba que en esta canción donde el alma también asoma, la canción, la anterior, ¿no? La del Sauce, la anterior también, por ahí vi como esa luz que ingresaba a esa habitación, a ese lugar, digamos. Hay también una fuerte mirada tuya, ¿no? Expectante todavía. ¿Qué es lo que ve Gastón así cuando ve? Cuando mira. Hoy tenés un camino a Jujuy. Te iba a decir, ¿cuando miro para atrás o cuando miro para adelante? Sí, no sé. Uno, cuando miro para acá. Uno mira a veces. Uno mira. Sí, sí. Uno mira artísticamente, ¿no? Porque uno tiene como...